todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiendes? Pero su tinglado es peligroso. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Fuera de Onda. De nuevo las ondas. Convocatoria COVID. Por mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¿Qué? Os traigo amor. Y en estos días de radio ante la pandemia... ¡Cadenazo! Desde Radio Espiritrompa están aquí el Tito Ramone. ¿Qué pasa, Peña? Con la mano, no, que con la gorra. Sara A. Secas. Secas, secas, secas. Hola. La Checa. Acerca. Ay, perdón, que es que no se me oye, porque como estoy todo el rato hablando me han bajado el micro, ¿vale? No. Acerca el boquino, acerca el boquino. El boquino. ¡No! Y a los mandos, el Capitán Cavernícola. ¡Ay, hijo! Me inspiró esta canción. Fui seducido por el lado oscuro de la fuerza. Encantados de estar en este primer cadenazo ibérico. ¡Qué rico! La nueva anormalidad. En colaboración con el resto de radios libres del Estado español. Programa especial Cadenazo Anormal. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Bueno, y vamos con ese menú del día especial. ¿Qué tenemos como entrantes? Bueno, pues hoy vamos a hacer varias entrevistas, ¿no? Nos van a ir contando diferentes iniciativas de más de la zona pirenaica. Pues que de cositas que se han ido ocurriendo y que han ido surgiendo, pues para hacer algo dentro de esta, de este encierro que tenemos aquí metidos todos en sus casas. Tendremos con nosotros vía telefónica a Víctor, un chavalito de aquí de cerca de nosotros, de Artieda y de la plataforma Aturando Iesa. También hablaremos telefónicamente con Juanma, que nos contará acerca de la iniciativa de un fanzine rural libertario llamado Escatizar. ¡Escatizar! No del Pirineo ni del Prepirineo, y no hablaremos con él telefónicamente, sino telepáticamente. Tendremos a Cayótico explicándonos a artistas contra el COVID en Saragüey. Y tendremos también hoy una llamadita, bueno, no, que lo vamos a tener presente aquí, a nuestro intrigante Freaker Jiménez. Hola, queridos radio oyentes. Soy Freaker Jiménez y os presentaré la nave de la historia. ¡Histeria! Un saludico también para el lechuzo, Helen Mary Smith y toda la peñica que ha pasado en estos dos años por Radio Spirit Tromper. Bueno, pues nada, vamos a empezar contando un poco nuestras pedradas que hemos hecho estos días, ¿no? Dos meses aquí metidos en casa, locos, perdidos. ¿Qué nos cuentas, Sara Secas? Bueno, pues... Que me miras mucho. Yo, claro, porque te tengo al lado. ¿Qué contaros de estos días? Pues bueno, yo en estos dos meses, la verdad que... he pasado cíclicamente por muchos estados. Recuerdo que tuve un primer momento de soltar esfínter, de decir, ah, bueno, pues el mundo se para y no es el fin del mundo. Vamos a ver qué podemos sacar de eso, ¿no? Pues porque al final yo me he dicho, bueno, vamos a encontrar el equilibrio, ¿no? Entre esta oportunidad de tengo el tiempo que no tenía antes o del que no disponía antes para poder avanzar con mis cosas, regalarme tiempo para mí, leer, ver pelis y sobre todo escribir, que era mi objetivo. Tengo que decir que este, que era mi primer objetivo, no lo he cumplido, pero he cumplido otros que han ido surgiendo sobre la marcha. Pero bueno, también he pasado pues por estar agobiada, porque al final pues el hecho de que no te puedas mover, aunque aquí privilegiadamente, entre comillas, vivamos en el campo, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Que no estamos en la ciudad, en un piso, solas, en 30 metros cuadrados, donde solo vemos el sol 20 minutos al día, ¿no? Tenemos la opción de correr, de gritar y varios ahí metros y kilómetros a la redonda para, pues bueno, para no sentirnos encerradas. Y bueno, a mí sobre todo al final lo que más me tiene nerviosita es el tema de, ¿no?, del hipercontrol y de bueno, ¿no?, de cómo vamos a volver otra vez a tratarnos, a afectarnos a nivel relacional y bueno, ¿no?, como que hayamos podido integrar de alguna manera, que no me gusta utilizar la palabra normal, pero el hecho de qué estás haciendo tú, si lo has hecho bien o lo has hecho bien. Bueno, yo por lo menos me he visto cuestionada en ciertas acciones que he hecho, no sé si os ha pasado lo mismo, donde pues bueno, intentas utilizar tu lógica, tus cuidados, ¿no?, y tus medidas, sabiendo pues bueno, ¿no?, que es un tema delicado y que desde luego no quieres que tus acciones repercutan en otra gente, pero bueno, ¿no?, como que sí que me he vivido el hipercontrol vecinal de alguna manera, pues bueno, frente a posibles movimientos, desplazamientos y acciones. Sino que ha abierto la puerta a esto, al chivateo, al control en general, de la peña mirando por el visillo a ver qué haces, qué no haces, si sales, si lo haces bien, si lo haces mal, y todas estas cosas. Ha sido una puerta abierta para toda esta gente que necesita controlarlo todo. Sí, ya te digo, hombre, no sé, como decía la Sara ahí del medio rural, ¿no?, que somos nosotros, que es un poco más distinto, yo creo, que no, ni siquiera igual nos imaginamos, ¿no?, cómo se ha vivido, ¿no? Aparte, aunque hayamos estado constantemente hablando, viendo a colegas ahí por las videollamadas y todo eso, pues yo creo que somos bastante privilegiados de estar en el medio rural. Que una de las cosas que se nos pedía desde el Cadenazo Ibérico también era, pues, que diéramos nuestras impresiones, pues desde una radio que somos de un medio rural, pues que la verdad que no hay muchas. Entonces, pues éramos una de las claves también ahí. Y pues yo que sé, tampoco nos ha cambiado relativamente mucho la vida. Yo, pues personalmente, he estado yendo a la huerta igual, me ha dado igual si venían los maderos o no a casa. Yo estoy en mi casa, estoy haciendo la huerta, ¿no? Y al final pues vivo con una gente también con la que vivo en comunidad, ¿no? Entonces pues nos comemos juntas. Sí, la realidad es que hemos estado, o sea, aquí en el pueblo tranquilos, pero es verdad que en cuanto ha salido claro, a otros pueblos, claro. Pues el tema niños para aquí, niños para allá y todo esto, pues picoletada llamando a la puerta con las sirenas, te echan a patadas, vete a tu casa y si no te multo, o sea, y multa, que aún no sabemos, pero alguna posible hay por ahí. O sea, pues eso, ¿no? Esa sensación de estado policial más allá de donde tú vives. Sí, sí. O sea, que sigue, no estamos en un bloque de pisos, pero vamos, al final es un poco, la sensación es la misma, vamos. Es que si salgo hoy me van a multar, no me van a multar, y vas a hacer cosas básicas, vamos, básicas de comprar y bueno, lo que ya sabéis, vamos. ¿Tú has comprado, Celia, estos días? Checa, Celia, checa. Yo es que tengo un búnker y llevo 2 meses en mi búnker y tenía de todo. Y luego tenía un agujero que me llevaba a la huerta, porque sí que es verdad que ha estado prohibido ir a la huerta, señores. Y entonces yo tenía un agujero así como un topo, iba yo, y entonces me hacía así mis cositas ahí por la noche. Aquí la verdad es que nos han respetado muy mucho, ¿no? A nivel policial. O sea, la verdad es que no han venido, vamos, de hecho, no han venido y hemos mantenido esa normalidad que nosotros mantenemos en el colectivo y eso está muy guapo, la verdad es que sí. Pero lo dicho, ¿no? Que luego, más allá del pueblo, pues ya sabes lo que hay, ¿no? Ya. Bueno, hemos leído mucho, nos hemos, ¿no? Hemos visto pelis, pues hombre, también ha sido una oportunidad, ¿no? Para esto, para introspección, para pues todas estas cosas que en la actividad cotidiana de hacer, pues no te paras a mirar y a pues eso, ¿no? Cosas más internas, pues a estudiar un poquito a cada uno lo que le mole más. Eso iba a decir, yo lo que más he hecho han sido deberes mandados por José, el profe de Caldearena. Esa ya es otra cuestión, ¿quién tiene críos? José, te aburría mucho y nos mandaba demasiado. Ay, madre. Con lo fácil que es mandar a los niños al cole y venga, que les sacan ahora de repente en casa todos los días deberes, no sé qué. Venga a sacar el área de triángulos y octógonos. Educación libre. Chica, por eso te puedes empezar a hacer una sección en la radio de geometría. Voy a hacer una sección. ¿Qué es lo que más te ha impactado la geometría? La geometría, el aragonés es lo que más me ha impactado. Sí, ahora ya sé hablar aragonés. Me voy a las cravas. De Madrid. En este COVID ha hecho que en vez de madrileña ya sea aragonesa. Voy a las cravas. Policía municipal es lo más folclórico de la capital. Si ponen multas ni Dios les hace caso, si sacan la porra nadie se acojona. Les pega, les pita, les quita la porra, pero siempre vuelven buscando camorra. Aprender de los marrones que tienen comisaría, ellos sí que cuidan de la burguesía. Siga, ¿eh? Hola Juanma, ¿qué pasa? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Oye, aquí te llamamos desde Radio Espiritrompa. Muy buenas, encantado, qué guay. ¿Qué tal Juanma? ¿Cómo llevas ese confinamiento? Pues muy bien, mira, la verdad es que ahora mismo, no sé si está bien decirlo, pero me pilláis en la huerta. Ah, así bueno, que no me puedo quejar. Pues claro que está bien decirlo, joder. Desobediente. Claro. Yo lo acabo de decir también, Juanma. No acabaran con nuestras huertas. Mira, lo que nos falta lo que nos falta para brindar aquí esta tarde de radio es uno de tus productos. Unas lechuguitas. Deliciosos. Bueno, yo estaba pensando en algo fresquito, rollo un zumito de manzana, una sidra. Una sidrica. Esos productos bueno, están aquí guardados, ¿eh? Muy bien, guardados, ya llegarán ya. Genial. Pero sí, la verdad es que la huerta no entiende de leyes ni de confinamientos y aquí estamos. Está claro. Oye, Juanma, estábamos hablando ahora, sí, que, bueno, pues aquí dentro, de no sé si te conté del primer cadenazo ibérico que se iba a hacer, que íbamos a hacer entre varias radios libres, que nos habían pedido un poco a Espiritrompa que hiciéramos un reflejo de pues de cómo se había vivido el confinamiento en el medio rural. A ver, pues sí. Sabemos dónde vives. Vives en un pueblo muy pequeñito donde vivís muy pocas personas y pues que nos gustaría, igual, que si te apetece, que nos contaras un poco así a grandes rasgos cómo te lo has vivido tú. Pues la verdad es que la experiencia de aquí ha sido bastante curiosa porque se ha producido como un efecto inverso de la población y de repente ha habido un repunte de un montón de gente que se ha venido a pasar el confinamiento al pueblo, aquí, ¿no? Claro. Al pueblo, sí, y entre ellos mucha gente joven. Entonces ha sido como algo sorprendente, la verdad. Sí, ¿no? Ha sido como un poco el éxodo, hemos pasado del éxodo rural, ¿no? Que hubo en los 60, ahora al éxodo de las ciudades, ¿no? O sea, sí, salir totalmente de la ratonera. Y os tal cual. Entonces sorprendía un poco eso, el ver, pues sigue sorprendiendo durante estos días, ver el pueblo con, no sé, tan animado. ¿Os dejaban salir de casa por ahí? ¿O estaba ahí sí. el señor Milico, función del No, hemos tenido bastante suerte aquí y, bueno, pues una de las ventajas de estar aquí tan aisladas es que no estamos para todo. Entonces vino, han venido dos días así muy aleatorios la autoridad y nada, no, ni siquiera dijo nada, así que hemos estado muy tranquilas en ese aspecto por aquí. Y entonces en esa tranquilidad, Juanma, cuéntanos cómo nace Escatizar. Pues sí, un poco yo creo que lo que ha pasado por muchos sitios, que esta tranquilidad así que nos ha venido de golpe ha servido para sacar a la luz ahí ideas que llevaban latentes o dormidas un tiempo, y una de ellas era Escatizar, la idea de sacar un fanzine de temática libertaria que, bueno, que permitiera un poco la expresión de todas las gentes que estamos así por la zona y que no tenemos muchas ocasiones así de comunicarnos o de lanzar nuestras ideas al viento. Oye, Juanma, te quería preguntar, ahora que has dicho lo de que hay, ahora ha dado mucho tiempo, lo decían mucho, ¿no? Que ahora daba tiempo a la gente a hacer cosas que hasta ahora no podía, ¿no? Que tenían tiempo para... ¿Cómo crees que va a vivir ahora esta gente cuando tenga que volver a esa nueva anormalidad? Con toda, ahora se le habrán despertado las neuronas a mucha gente, ¿no? Ahí, que estaba acostumbrada pues a ir y venir del trabajo, sentarse en casa, ver la tele y poco más. Y ahora con todas esas horas que han tenido ahí, pues no sé, estarán, cuando salgan de esto, ¿cómo crees que van a conseguir sobrevivir? Claro, yo creo que va a suponer un poco un shock, ¿no? Para muchas personas. A ver, sí que hay por un lado gente que en este confinamiento pues no ha tenido muchas facilidades y lo ha pasado realmente mal, y con tal de salir a la calle y poder respirar un poco de libertad, cualquier cosa, pero mucha gente que de repente se ha dado cuenta de eso, del tiempo que no estaba teniendo para sus cosas, de lo que no se estaba dedicando a sí misma, y que ahora cuando toque, si es que toca volver pronto ya a los trabajos, por ejemplo, yo creo que va a ser duro para muchas personas. No sé cómo se va a reaccionar. Sí que he oído ya comentarios hablando con gente como que se piensa que mucha gente va a hacer un poco ese clic, ¿no? Ese repensar un poco qué tipo de vida estaba llevando. ¿Hay algún artículo al respecto en este Escatizar número uno? Me lo he leído muy a prisa porque lo acabas de enviar, ¿no? Sí. Estarás recién parido, ¿no? Recién salido del horno, está la impresora caliente todavía. Está humeando ahí. Sí, pues así al respecto como tal, no así como reflexiones. El número cero, ha sido un poco en coordinación con eso de las fases, ¿no? El fanzine primero es el número cero. Ahora, pues la vida son fases, ¿no? Sí, exacto. Entonces el primero sí que reflexionaba más así acerca de, pues, del confinamiento y de esta situación que estamos viendo con el virus, pero este ha sido como un poco más general. Las aportaciones que han ido llegando son cosas que yo creo que tenía la gente ahí en el tintero y que le ha apetecido soltar así... Así sin más. Porque sí que he visto así a vista rápida, ya te digo que lo he abierto ahora antes de grabar el programa y tal, sí que he visto que tenía algún tinte un poco más politizado que el número cero. Sí, ¿no? Sí. Me ha dado la impresión así, ya te digo, muy rápidamente, pero sí que me ha dado la impresión que tenía como más carga, ¿no? Eso es, sí que ha salido por las aportaciones que han ido llegando y así, se ha dado que ha salido más cañero, más intenso a nivel político y a varios niveles, lo cual a mí me parece positivo. ¿Y dónde se puede encontrar? Pues de momento por internet, la dirección es escatizar.noblogs.org, y bueno, la idea es que más adelante se pueda distribuir en físico, en papel, sí, por diversos sitios de la zona, que estarán por ver, pero bueno, cuanto podamos movernos libremente, pues intentar distribuirlo también para que llegue no solo a las personas que estamos aquí en internet más metidas, sino a muchas otras personas. Vale, muy bien. Y que se animen también ahí a participar. He visto que tienes ahí un contacto, ¿no? También en el blog para mandar, para todo aquel que quiera participar, ¿no? En el fanzine. Sí, así es. Hay una dirección de correo y ahí cualquiera que quiera mandar pues cualquier cosa, desde un texto, una poesía, una imagen, un dibujo, una reflexión, una llamada a la acción, lo que sea que la gente tenga ganas, pues que se utilice así un poco como altavoz para esas cositas. O también está guapo, ¿no? También el hecho de poder juntarse más personas, ¿no? Que están ahora como más, ¿no? Más metidas en casa, con más tiempo como para poder participar y no quedarnos solo en los círculos, ¿no? De confianza, que al final como, ¿no? En este tipo de cosas como que siempre estamos como los mismos, ¿no? Entonces, esto sí que ha abierto un poco, ¿no? Ese lado de gente a lo mejor que no tan colaborativa, pero que de repente dice, hostia, voy a colaborar en esto ahora que tengo tiempo, estoy en casa y tal, ¿no? Que está guapo. Sí, tal cual. De hecho, a mí me ha sorprendido un montón por eso, porque ha escrito mucha gente que, a ver, yo tampoco llevo muchos años viviendo en esta zona, pero mucha gente que yo no conocía de nada, ni conozco, ni, pero gente que se ha animado y con mucha motivación a participar y a escribir y como muy motivada con el proyecto, y eso, como, jo, qué guay, ¿no? Que salgamos un poco eso, lo que dices exactamente, que a veces nos quedamos ahí un poco con la gente que ya conocemos y no sé, a ver si podemos ir ampliando y viendo eso, un poco lo que dice el fanzine, que somos muchas, que estamos por aquí escondidas, pero bueno, que estamos aquí. Otra cosa que se truncó cuando nos encerraron a todos en casa y que nos íbamos a ver justo ese fin de semana eran unas jornadas que habías perpetrado ahí en tus noches de soledad. Pues sí, esa ha sido una de mis grandes lástimas de esta situación. Nos íbamos a ver ahí en unas jornadas tan chulas, en el medio rural, todo se veía, todo pintaba súper bien, ¿eh? ¿Verdad? Jo. Pues sí, la idea era sacar adelante esas jornadas centradas ahí un poco en la autogestión y en eso, en todas las cosas que podemos hacer y enseñarnos y producir y aprender entre nosotras, y se quedaron ahí en el tintero. Bueno, ya habrá tiempo, ¿no?, para volver a abrir esta iniciativa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo confío que, vamos, lo tengo ahí como súper fijado, porque además como tuvo tan buena repercusión, tan buena acogida, han ido llegando además nuevas ideas de talleres y de gente que se ha ofrecido a, ostras, pues cuando se haga avísame que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer esto otro, o a mí me gustaría ir. Entonces yo estoy súper motivado a en cuanto se pueda volver a relanzar la idea. Muy bien, pues no sé si se queda algo más por ahí que nos quieras comentar, Juanma, ¿cómo va la huerta? Bien, la huerta bien, nada, este año ha sido así como un poco de muchísimas lluvias, entonces ha estado ahí que cuesta un poco buscar el momento de trabajarla, pero bueno, bien, bien, bien, por lo demás muy bien. Pues... y nada, que me alegro ahí un montón de escuchar otra vez las voces de Spiritrompa. Muy bien, nosotros también nos alegramos mucho, mucho, de escucharnos también nuestras voces aquí, de escuchar la tuya, claro. Qué guay, sí, es una alegría, jo. Y nada, a ver, pues si nos alegraremos que... más cuando nos veamos, ¿no? Y nos abracemos y esas cosas. Eso mismo iba a decir, que a ver si nos las podemos escuchar en directo ya prontito y seguir dando caña a todos esos proyectos que están por ahí en mente. Pues muy bien, Juanma, pues nada, pues muchas gracias por la entrevista y nada, lo dicho, ya nos vemos pronto y nada, a seguir con todas esas ganas de... escatizar al personal. De hacer iniciativas en el medio rural y animar a la gente a que mueva un poquito el culo y hacer cositas. Venga, a ver si llegamos a mandar algo para el número 2, ¿no? De junio. Es que yo creo que deberíais avisar con más tiempo, porque no da tiempo en 4 días a hacer nada. Es que ahora como la gente está en confinamiento, Juanma, pues sí, uno cada mes, pero esto, claro, no puede ser. A los de la huerta no nos da tiempo, ¿vale? Yo había dejado de usar agenda, pero ahora ya es como que vuelve otra vez la inercia del hacer, y he dicho, pues nada, igual hay que empezar a decir otra vez que no, a priorizar, o sea, es como no, poner otra vez tu cabeza ahí a ese nivel, pero bueno, sí, claro, jo, pues sí, no, lo tendremos, mira, en mente eso, y también lo tendremos en cuenta, ir a avisar con tiempito y bueno, la idea es que el fanzine salga cuando haya suficientes aportaciones, que igual puede salir otra vez en mayo o ya para junio, pero bueno, que cuando quiera, quien quiera, que se anime a enviar cositas, y ya cuando veamos que haya así suficiente avisamos con tiempito por si alguien más quiere mandar algo más y que salga algo chulo de ahí. ¡Yu! Pues muy bien, Juanma, pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Otro para todas vosotras, un abrazote. Besito. Autosuficiencia. Chao, chao. Ahí, ahí, a tope. Up. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Trompa de la buena. Mira. ¿Qué pasa? Se acerca. Uy. No respires. No mires. Cuarto menguante. La nave de misterio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Freaker. Hola, tengo que hacer una precisión, es cuarto creciente, no estamos en cuarto menguante. Ah, vale. Y de hecho, casi luna llena, ¿no? Sí, hoy ya es qué luna quisquilloso. Llena. Es que la información tiene que ser veraz, fidedigna. ¿De verdad? ¿De verdad lo dices? De veraz, de veraz. Freaker, te hemos traído aquí a este especial fuera de onda COVID-19 del cadenazo ibérico. Sí. Porque sabemos de buena tinta que has estado estudiando las grandes conspiranoias de esta crisis. Sí, como... No sé si querías empezar por ahí, perdona. Sí, sí, sí, quería hacer una precisión y es que sois muy afortunados de tenerme porque estoy muy reclamado por todos los medios. Sabéis que soy una persona muy interesante, sumamente importante todo lo que tengo que decir. Y hago un servicio público, así que me presto a vuestras demandas. Sí que vengo con ganas de daros como cuatro pinceladas de las grandes conspiranoias del origen del COVID, de unas entidades superiores del famosísimo Bill Gates y del 5G. Esas son mis temitas para vosotros. Muy bien, tomaremos nota. Vienes cargadito. Expectante. Sí. Sí. Creo que lo... por coherencia y vamos a aterrizar en esta desescalada. Quiero dar unos datos sobre el origen del COVID, porque ¿sabéis de dónde viene? ¿Lo sabéis? Ni idea, no tengo ni idea. ¿De Gulam? No, no es Gulam, no es Gulam. ¿De China? ¿Estados Unidos? Sí, hay varios frentes Rusia. Abiertos. ¿De Rusia? ¿India? No se sabe, no se sabe, no se sabe. Los murciélagos. ¿El rey emérito? ¿De Madrid? Sí, el rey emérito de Madrid es un gran referente en COVID. Iluminanos, Freaker. Mira, os puedo contar que los servicios de inteligencia yanquis dicen que no es creado por ningún laboratorio. No, no es así. Uh-huh. Pero Trump lo contradice y que tiene pruebas, además, para firmar esa cosa suya. Para desestabilizar Rusia, China, frente a Estados Unidos, es muy probable. Quizá estamos en un inicio de guerra, una guerra fría. Va a ir a más, va a ir a más. Es sumamente importante que entendáis el gran debate que esto genera a nivel planetario y más allá. E interplanetario. Sí. Se me están encogiendo los dedos del pie. La que se está liando. Sí. Mira, The Lancet, que es una gran revista, es la puntera a nivel científico en el mundo, dice que además hay una vinculación de un shock pediátrico con una reacción tardía del COVID. Esto no se ha acabado aquí, gentes. No. Hay más. Es posible que una segunda infección con el síndrome de Kawasaki metido ahí, parece que sea broma, pero no, no es una moto, es un síndrome. Síndrome de Kawasaki en los niños. Van a 1000 por hora, como podéis comprender. Se les remueven las tripas, esto parece broma, pero es serio. Y tampoco hay una declaración universal del COVID. Se han detectado 30 diferentes cepas a nivel mundial. Y que el virus muta una vez al mes. Entonces no puede haber un tratamiento universal aunque nos lo quieran vender. Y de hecho es lo que pretende Bill Gates con su vacuna universal. Yo me negaré. ¿Podré hacerlo, Freaker? ¿Qué hay de esa vacuna con chip? ¿Eso? El chip... no sabemos si llegará. Pero lo que sí que sabemos es que Bill y Melinda Gates tienen varias fundaciones que trabajan en torno a la salud y además promueven la vacunación universal. Y son los que aportan unos 500 millones de dólares no más para la OMS. Es el segundo mayor donante del mundo, por detrás de Estados Unidos. Y ahora que Estados Unidos ha retirado la donación a la OMS, pues es el number one, el Bill Gates. ¿Qué os puedo contar? Así, pues Bill Gates está está vinculado con los Rothschild y con Soros. Los Rothschild Chili Peppers. Sí, Chili Pepper Bank. Estos son los de la banca, la Reserva Federal. Hay ahí un poder, sí, hay un poder oculto. Y ellos tienen algo que ver. No está muy claro cuánto, pero tienen que ver lo que quieren. Los ricos, ¿no? No, es algo más. Ricos, ricos podemos llegar a serlo nosotros si nos toca la lotería. Esto es algo que se escapa. Esto es tremendo, queridos oyentes. Es un... ¡Tremendo! Esto sí es. Quizás es un renacer. La coherencia, la conciencia humana, con todo esto del COVID, quizá está llegando a nuestras puertas. Coherencia y conciencia. Sí, es que si no llega, lo que vendrá será la élite mundial la que te va a manipular, te va a controlar. Y ya veremos con qué métodos. De momento con el patrón de la Guardia Civil, ¿no? Ese es el método que hemos visto aquí. Sí, eso y es los helicópteros, ¿eh? ¡Ojo! Helicópteros. Eso no son más que cosas de ir por casa, gente. O sea, tenéis que informaros y abrir vuestras conciencias, como clama el comandante Zahir. Esto es muy novedoso, gente. Me estoy quedando alucinado, Tito Ramos. ¿Sabéis? Está muy puesto, ¿eh? Muy puesto. Freaker Jiménez está en todo. ¿Sabéis que a mí me gusta hablar de otros mundos, otros planetas? Pues hay alguien que me supera y es el comandante Zahir. Esto es un personaje que está... ¿Qué relación tienes con el comandante Zahir? Porque me consta que la hay. Carnal, de hecho. Bueno, de vez en cuando nos damos unos frotes, pero sin mariconadas, ¿eh? Yo no sé qué deciros. No me habléis de estas cosas, no quiero entrar en lo personal. Un frotis de cepa a cepa. Sí, es una buena definición. Mirad, os cuento del comandante Zahir. Es una persona que no se considera humana, sino extraterrestre. Uh-huh. Es el primer llegado a la Tierra. Pero no está solo, porque nombra a Trump como un condiscípulo de esas entidades superiores que hay por ahí arriba. Eso explica su tono de piel. Y eso explica su tono de piel, como apunta en Bajini la checa. Bueno, lo que quieren es acabar con este sistema de vida humano, con este capitalismo. O sea, lo hacen por bien de la humanidad. Somos un experimento y ellos mueven los hilos. ¿Los mueven realmente? Eso es lo que el comandante Zahir afirma rotundamente. Afirma también que Trump es un enviado y que conoce los planes. Y lo que viene es un aumento de frecuencia vibracional de la mente y nos va a dejar... ¡Lerdas! Bueno, no se sabe. Lo que se pretende es como eliminar el pensamiento dual. Lo bueno, lo malo. Eso va a desaparecer, según el comandante, y dejaremos de competir por cosas banales como el dinero. El dinero estará para todos. Seremos libres y creativos y dispondremos de una supertecnología en salud, con fotones cuánticos y dinero sin especulaciones, con un software informático y moneda digital. Eso va a llegar. Olvidaros del monedero, chicas y chicos. Joder, yo tengo uno desde hace 10 años. Pues hazte un agujerito y pa' un botón, ¿sabes? Porque no vas a usarlo dentro de poco. ¿Y esto cuándo va a ser? Esto está al llegar. En los sucesivos 2-3 años vamos a ver cataclismas ecológicos. Pero os quiero dar una información súper importante antes de que se me olvide. ¿Sabéis cuánto vamos a vivir cuando la nueva frecuencia nos afecte? 189 años aproximadamente. No, te quedas muy corta. Más, wow. 300 años. ¿Qué vamos a hacer con tantos años de vida? 700 años de vida vamos a tener gracias a los fotones cuánticos y la energía vibracional. A Sara se casi le han cruzado los ojos, ¿eh? Sí, me he quedado bizca. ¿Y sabéis la consecuencia de esto? Dejaremos de tener hijas e hijos. No, no harán falta. La evolución no vendrá por la rama material, será la conciencia, gentes. La conciencia. Sumamente, sumamente exhausto este mundo. Vamos a ver qué somos capaces de hacer. Y por último, la última información. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Os suena el 5G? Yes. Yes. Bueno, de hecho hay G5, G8, G10. Sí, este. El punto G. El punto G no lo conozco. Yo conozco todo lo que es información científica. El 5G. El 5G significa la quinta generación tecnológica de Internet. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa? Que nos vamos a conectar Hay 20.000 millones de aparatos electrónicos en el mundo ya conectados con el 5G. Y se pretende llegar a los 75.000 millones de dispositivos. Tu nevera dirá: oh, me falta leche. Y la he pedido ya. Sí, amigos, sí, amigos. ¿La tuya? La mía, la suya. Aquí no tenemos nevera, friki. Bueno. Coge Figuer también dice: tienes cáncer, tumor. Sí, la gran frecuencia, pero eso de los tumores... Son rumores. Son rumores, efectivamente. Son rumores. Esto va más por la onda armamentística. Es el arma perfecta, potente, tecnológica, sin daños colaterales, sin muertes, sin armas. Todo se va a conectar en una red de control mundial. ¿Y en manos de quién? ¡De los chinos! ¡Es espeluznante, ¿verdad? ¡Los chinos! ¿Cómo me chinas? Sí, amigos y amigas. Esto es una ciberguerra donde el control de la información va a estar en poder del gobierno chino, que tiene una ley por la cual cualquier empresa china debe permitir que el gobierno pueda tener acceso a su información si así lo solicita. ¿Pero en qué se diferencia esto de los yankees? Bueno, es que la NSA, la National Security Agency, tiene cierto control no dependiente del gobierno, pero los chinos, ¿quién controla al gobierno chino? Nadie. Una guerra nuclear es devastadora, una ciberguerra es más compleja, con niveles de ataque que pueden enmascarar la autoría de los hechos o que parezcan que es un accidente. Amigos y amigas, os he dado unas pinceladas de lo que nos viene encima. Aterrizar después de desescalar va a ser algo complejo. ¡Guau! Wow. Madre mía, me ha dejado doblado. Vaya cuerpo, ¿eh? Sí, amigos y amigas, lo siento mucho, pero tenéis que saber la verdad con mayúsculas, con rigor científico y exhaustivo. La verdad os hará ligres. Sí, desencadenaros, amigas y amigos, desencadenaros con el cadenazo ibérico que se está promoviendo en estas ondas. ¡Fuera de onda! Pues despedimos a Freaker Jiménez con Interterror. Pues nada, Freaker, muy bien está... Estoy a vuestra disposición para sucesivos programas si me necesitáis, a pesar de lo ocupadísimo que estoy con mis miles de eventos y... Aquí estoy para vosotros, soy Freaker Jiménez, desde la nave de la histeria. Y como lo decía ya Interterror, el fin del mundo ya está aquí. Y al final has de morir. Sea cual sea tu convicción, nadie escapará de la destrucción. Los ángeles caídos saltan sobre los muertos. Hasta mancha tus manos con la sangre y el cuerpo. Abajo en el infierno, despierta el anticristo. Todo como en la Biblia, nuestro bien escrito. Está manchando el hombre de la gran guadaña. Llegando a las ciudades todo sin entraña. No cabe esperar una aparición. Habrá milagros que te libren de la perdición. Evangelistas que te hablen de la salvación. Estás escuchando el primer cadenazo ibérico desde las radios libres. Tenemos ahora otra llamadita. Oh, qué llamadita, qué llamadita. ¿Y qué tenemos por ahí, chica? ¿Quién viene? Pues yo he hecho un micro rastreo de qué hacía el artista. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Hola, ¿es usted el artista plástico Cayo? Quizás. Espera un momento, que ahora no está en estos momentos. Vaya, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cayo? Bienvenido de nuevo al Fuera de Onda. ¿Qué tal, Fuera de Onda? Pues muy bien aquí. De reencuentro. Yo me siento extraña, Cayo. Ahí en el monte. In the mountain. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas ahí el cerrojazo? Muy bien, yo quiero más meses. ¿Quieres más meses? Me queda mucho por leer y por ver aún. El síndrome del cerrojazo. Claro, sí que es verdad que para la socialidad está siendo un puntazo esto, ¿no? Sí, pero bueno, a mí la socialidad ya, La AA, con A delante, ¿eh? Es que ahora se lleva a poner las A's delante. Anormalidad, asocialidad, asexualidad. La nueva asocialidad. Asocialidad está muy bien. Eso. Pero te llamamos por una cosita que has estado haciendo estos tiempos de coronavirus. Tu participación en la subasta de arte de artistas contra el COVID para apoyar a las trabajadoras del hogar y los cuidaditos, ¿no? De Zaragoza. Así es. Algo útil que muchos artistas no hemos hecho. Bueno, pero o útil o no útil, sino también, sí. También fue un poco aburrimiento y luego al final pues vimos que, joder, era un curro apoteósico, pero bueno, bien, sí. Salió un poco también porque yo había participado en otra en Barcelona y entonces, bueno, después de haber participado en Barcelona, hubo varias, ha habido una en Bilbao, otra en Madrid, ha habido creo que otra en Andalucía, y de allí ya mi colega Javi me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo? Entonces nos liamos la manta y nos pusimos a organizar un poco lo que ha sido esta subasta, ¿no? Y exactamente qué ha sido, por la gente que no tiene ni fucking idea, pues, de lo que es esto. Consistía en un fin de semana, tú en tu Instagram, como artista, nosotros llamamos a artistas plásticos, escultores, gente que cosía, bueno, un poco así mezcla de todo, ¿no? Y entonces lo que consistía era en que tú ponías una obra tuya a subasta y entonces ese fin de semana, en dos días, se pujaba y la gente podías poner un precio de salida o no, y entonces ya la gente empezaba a pujar. Había un horario, era de sábado a 12 del mediodía, no, domingo 12 del mediodía, perdona, hasta el lunes 6 de la tarde. Entonces ahí empezaba la puja y entonces pues eso, se iba pujando. Y el que al final de la subasta, el lunes a las 6 de la tarde, era el que más había pujado, pues se llevaba la obra y ese dinero iba directamente, se ingresaba directamente a la cuenta de estas mujeres trabajadoras. Me han dicho que habéis recaudado más que en toda tu vida artística junta. Más que en toda mi vida, si vuelvo a morir y ahí vuelvo a nacer, también. Sí. Sí, la verdad que, hostia, nosotros creíamos que iba a ser como unos 3.000, 5.000 euros, porque, bueno, rondó como unos 270 artistas al final. Wow. Y unas 300 obras, porque había gente que ponía dos o tres o una, pues eso, varias obras, ¿no? Entonces al final sí, la verdad que como fue por Instagram, que nosotros llamamos a unos cuantos artistas y de ahí la gente lo iba subiendo a sus stories y a sus redes, pues realmente, claro, luego tampoco sabías muy bien, ni conocías ni tal, no sabías si eran muchos de Zaragoza, de Aragón, de fuera, o sea, realmente luego tampoco. Entonces, o sea, que no conocíamos a todos, ¿no? Pujaban por tu obra y luego la mandas tú, física, sí, cuando a la persona. Sí, cuando se acabe ahora la movida esta también, pues para cuidar un poco a la gente repartidora, correos y todo esto, ¿no? Pues también hemos eso, pues que las obras se mandan o se entregan, si son de Zaragoza y puedes quedar con la persona, pues se entregan en mano o se mandan después de que pase la hecatombe esta posnuclear, ¿no? Pues muy bien. Y eso, pues sí. Y al final, pues han sido, sin querer, 10.400 euros. Todo. Sí, se dice pronto. Y más en estos tiempos, ¿no? Que de repente, claro, parece que las necesidades se reducen al mínimo, ¿no? Es como yo. Sí. Ahora cero gastar o tal, que haya salido toda esa pasta, sí, me sorprende para bien. Y destinada a arte, flipamos, ¿no? Sí, destinado a arte, encima también en una ciudad como Zaragoza. Entonces a mí me pareció flipante. O sea, yo si sacábamos 3.000 o 5.000 euros me daba con un canto en los dientes, ¿sabes? Era como, pero hombre, sacar ya más del doble de lo que habíamos pensado. No, muy bien, porque claro, había obras que se pujaban por 20 o 30 euros y otras obras de según qué artistas que ya rondaron los 200 euros, ¿sabes? Entonces, claro, empezó a ser suma y al final, pues es unos 10.400. La verdad es que muy guay, porque, claro, para estas mujeres, ¿no? Que sobre todo lo donan para... Ellas suelen dar de 30 a 50 euros a la semana a cada mujer que trabaja, ¿no? O que ha trabajado en... que está dentro de esa asociación, ¿no? Para poder, pues, mantenerse. Muy bien. Entonces, claro, o pueden subir más la cuota o pueden abarcar mogollón de tiempo o pagar lo que ellas decidan pagarse, ¿no? Pues así nada, que eso. Bueno, aquí te vamos a dejar, que nos queda poquito tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Cayo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ale. Un besito gordo. Pues, besitos. Esa asocialidad en confinamiento eterno. Un besote. Nos vemos. Un beso. Hasta prontito. Hasta pronto. Aquí tenemos ya el teléfono y apurando a Víctor. Víctor vive en un pequeño pueblo aquí muy cerca de nosotros y viene también en representación de una plataforma que se llama Turando Yesa. Víctor, ¿estás por ahí? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, tío, aquí haciendo el primer cadenazo ibérico, que es la primera vez que se hace. Estamos juntándonos todas las radios libres y ahora mismo pues nos estarán escuchando en medio estado español. ¿Qué tal estás tú? Claro que sí, pues bien. Ahora por el monte me pilláis. Me he tenido que parar un poco para poder hablar con vosotros, pero bien. Muy bien, encerrado. ¿Estás de paseíto por ahí? Claro que sí, pues a darme una vuelta por el monte ya. Muy bien. Ya os digo que bueno, que por aquí por los pueblos lo del confinamiento pues es un poco relativo, desde luego, pues diferente, ¿no? A las ciudades. Ah. Aquí hemos vivido... pues con la misma incertidumbre, toda esta crisis tan gorda que nos ha venido, pero sí que es verdad que con mucha más libertad, en el sentido de que somos muy poca población y tenemos mucho monte para correr, ¿no? Entonces, muy bien. Pues en ese sentido, yo hablando con colegas de la ciudad, la verdad es que mucho más habitables los pueblos, ¿no?, que las ciudades en un momento como este. Claro, y se agradece. Antes lo hablábamos, ¿no? Aquí nosotros hablábamos de pues el privilegio, ¿no? Como de, bueno, vivimos en el campo, lo estamos viviendo de otra manera, ¿no? Pero luego ves a los colegas y claro, te da un bajón ahí de ver las caras, ¿no?, de la peña encerrada. Sí, sí. Como, sí. No sé si habéis creado alguna red de apoyo en el pueblo, de, no sé, de ayudar a los yayos, bueno, que tenéis por ahí. Pues te explico cómo hemos vivido esto en el pueblo. Bueno, para los que nos estén escuchando, que vosotros ya me conocéis, soy de Artieda, que es un pueblo que está aquí en la misma comarca, muy cerca del cuartel general de Radio Espíritu, y nos solemos ver cuando nos deja el estado. Ahora llevamos unos cuantos meses sin vernos, y mi pueblo pues tiene 60 personas, es un pueblico muy pequeño, y bueno, el mayor cambio que ha habido en el pueblo, para que os hagáis a la idea, es que hemos cerrado el bar. Tenemos un bar colectivo, un bar del pueblo, como una sociedad, y vamos, era como el centro de reunión de todo el pueblo. Todos los días, un par de veces al día, nos juntamos ahí y como que hacemos toda la vida colectiva en ese centro social, y ahora mismo lo tenemos cerrado, y es la verdad que ha sido un cambio muy gordo en el pueblo. Y por lo demás, bueno, pues también tenemos mucha gente mayor, como en la mayor parte de pueblos, y ahí sí que nos hemos organizado para para hacerle la compra, pues que la gente mayor no saliera del pueblo, bueno, quien no quisiera, quien quisiera, claro, pues tiene todo el derecho del mundo a ir a comprar, claro, pero quien que no pueda, ¿no? Quien quisiera, nos hemos organizado unos cuantos jóvenes, también con el proyecto que tenemos de Envejece en tu Pueblo, tenemos un proyecto para favorecer a la gente mayor que pueda seguir viviendo en sus casas, ¿no? Que al final son sus pueblos durante todo el tiempo posible, y este mismo proyecto ha sido el que se ha adaptado ahora para, o sea, para darles este, ¿no?, servicio de ir a comprar, sí. Y por lo demás, pues tranquilidad. De momento no tenemos ningún caso en el pueblo, o sea que tranquilos. Muy bien, tranquilidad. Oye, otra de las cosas que se quedó ahí en el tintero fue la marcha contra el recrecimiento de Yesa. Estos días nos llegaba un vídeo que habíais realizado, pues cuéntanos así rápidamente un poco cómo surgió la iniciativa de, hostia, esto hay que hacerlo como sea, o cómo lo vivisteis y... Vale, pues eso es, aquí en mi pueblo también tenemos un conflicto importante que dura décadas, vamos, yo nací con él, ya, que es el recrecimiento del embalse de la presa de Yesa, que lleva proyectado desde el año 92, y bueno, desde antes, desde el 87 ya había un proyecto, y bueno, si se recreciera definitivamente todavía no se ha terminado, obviamente, el proyecto, si no, no estaríamos luchando, pues si se recreciera nos inundaría, pues, las tierras de cultivo, que al final es de lo que vive el pueblo, y bueno, y también pues todo el patrimonio que tenemos aquí, que quedaría debajo del agua, y llevamos pues 30 o 40 años luchando contra esto, y anualmente hacemos una marcha a la presa varios territorios, porque no solo luchamos contra este macroproyecto de las grandes constructoras, los que nos van a inundar las tierras de cultivo, sino también la gente que aguas abajo del embalse no va a ver sus tierras o su territorio inundado, pero sí que tienen un problema grave con la seguridad, o sea, está muy cuestionada la seguridad del embalse a día de hoy. De hecho, bueno, ha habido bastantes deslizamientos. En el año 2013 se les vino abajo la ladera en la que se asienta la presa y en la que se asentará la futura presa, y se tuvieron que expropiar 50 viviendas, vamos, un desastre. Y si finalmente se recrece el pantano, pues hay muchos técnicos que dicen que el riesgo de que haya un deslizamiento importante y de que el agua del embalse se desborde, pues es real. Entonces, pues toda esa gente también está luchando en contra del recrecimiento de Yesa. También los de aquí, un valle pirenaico en Navarra, que es el Valle del Salazar, que el río Aragón no lleva suficiente agua como para llenar el futuro embalse, ya veis que disparate, pues si algún día se termina, también tienen proyectado trasvasar ese río a este, vamos, una auténtica locura. Y entonces, todos los años para esta fecha, pues hacemos una marcha en la que los tres territorios principalmente afectados por esta obra, pues marchamos hasta la propia presa, ¿no?, que es como el centro, el centro del problema, y ahí, bueno, pues montamos una movilización, y es un momento también en el que nos unimos la propia gente que vivimos en el territorio, que lo disfrutamos, que lo sufrimos y que lo cuidamos también, y es una fecha bonita también en esta lucha que repetimos anualmente. Y este año, claro, nos ha tocado toda esta crisis y nos teníamos que quedar cada uno en nuestras casas, y pensamos, oye, que vamos a desconvocar, ¿no?, la marcha a la presa, a ver qué es lo que vamos a hacer, y le estuvimos dando una vuelta a la idea. Me acuerdo de una conversación por teléfono con un compañero de otra asociación, y de repente, haciendo, bromeando un poco, dijo, joder, ya que no podemos hacer marcha, pues igual podemos hacer una no marcha, ¿no?, porque además, como que Yesa, el recrecimiento de Yesa, pues es un proyecto que no marcha bien, ¿no?, llevan 30 años y parece que el proyecto no marcha, y ya estamos cansados de luchar contra esto, y queremos que definitivamente pues se descarte. Y le empezamos a dar vueltas, a girar en torno a esa idea, y al final dijimos, oye, vamos a proponer a la gente que nos mande algún vídeo, y la gente pues que igual se había quedado con las ganas de ir a la presa, que nos mandara algún vídeo, y con eso hacíamos un videomontaje. Y la verdad que le dimos un poco de forma a la idea, sacamos un cartelico cutre y la gente se vino arriba, empezaron a mandar ahí vídeos sin conocimiento, y el resultado es que, bueno, que nos llegaron más de 150 vídeos, casi 100 fotos, y la gente se le ocurrió un montón. Además, la gente sacó pancartas y, bueno, hicieron un montón de historias. Sí, alguna me parece que hemos recibido de vuestra zona también, y vaya, entonces pues ya con todo ese material también nos entró un poco el canguelé, nos dio un poco el miedo, y queríamos hacer una edición que estuviese un poco a la altura de todo lo que se volcó la gente, Y bueno, aprovechando también que era como la unión de estos tres territorios o de estos tres territorios que estamos afectados por el embalse, pues dijimos, oye, ¿y por qué no utilizamos también un recurso que nos identifica como pueblos y hacemos en tres lenguas diferentes el sí, vídeo? Y total, que al final lo hicimos en aragonés, que el pantano Yes está justo en la muga, que le llamamos en la frontera entre Aragón y Navarra, pues hicimos el vídeo en aragonés, en euskera, también en castellano. Y luego también le contactamos con una chica del Delta del Ebro, porque también están afectados indirectamente en el Delta por la construcción de embalses, y contra más agua se embalsen las cuencas de los ríos, pues dejan de bajar sedimentos y el Delta va retrocediendo. Y tenemos muy buena relación con la gente de la plataforma en defensa del Ebro, también son compañeras en esta lucha, y les pegamos un toque total que al final nos salió un vídeo en tres lenguas y en el que reivindicamos, bueno, pues no solo que estamos en contra del regrecimiento y esa, sino que queremos vivir aquí en este territorio y cada uno en el nuestro, pero que hay ataques que son comunes, ¿no? Que si nos tocan a una, nos tocan a todas y lo sufrimos todos, ¿no? Al final, que el territorio está integrado, pues ¿qué puede tener que ver un pueblo en el Pirineo con un pueblo en el Delta del Ebro? Pues ahí estamos conectados por los ríos, es indudable, y si atacan al río, pues nos están atacando a todos. Vaya que atravesadas y unidas y afectadas por el tema del agua, pues la lucha en épocas de confinamiento tampoco para, ¿no? Eso es, sí. Al final nos remontamos y hicimos este vídeo. Muy bien, Víctor, pues te vamos a tener que dejar, que vamos así. Vale, sí, que yo me enrollo como las persianas. No. Bueno, Víctor, nada, te invitamos a, ya haremos otro programa y... Sí, claro que sí. Hay mucho de lo que hablar, la verdad, de esto. No es que te enrolles, que sí que te enrollas, pero oye... Pero oye, cada uno somos como somos. Hay mucho que contar de todo esto, no da para... Está claro que no da para 10 minutos para profundizar en todo lo que hay que hablar. Te lo agradezco. Sí, te agradezco. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Que nos hayas atendido. Vale, oye, os lo agradezco yo por darnos también visibilidad. Y nada, lo único, pues desearte que nos veamos pronto y que nos podamos abrazar pronto. Lo mismo, eso es, así no tardamos mucho. Venga, que termines bien el paseo. Vale, cuidaros mucho, salud, que vaya bien ese programa. Venga, Víctor, un beso. Dale, un besico. Ya nos marchamos porque no tenemos para más tiempo. Habrá que ir cerrando ya este primer cadenazo ibérico. Me queda con más ganas, ¿eh? Se me ha pasado volando y con muchas cosas. No nos ha dado tiempo ni hablar de Radio Espiritrompa, ni dónde estamos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos, ni de dónde venimos. Bueno, decir de Radio Espiritrompa que bueno, que estamos ahora en una transición, ¿no? En la transición. Nos quedamos en la transición de búsqueda de nuevo local porque fuimos un poquín desalojados de alguna manera de tal, del ayuntamiento. Entonces, pues bueno. Con muchas ganas de seguir haciendo radio, aquí estamos y en cuanto vuelva la nueva anormalidad, pues a ver si conseguimos un buen local y seguimos haciendo radio libre. Así que ánimo ahí. Ahí estaremos. Venga, gracias por la iniciativa y por impulsar que haya radios libres y que nos juntemos y que hablemos por no callar. Pues nada, si no tal, son casi Pascual. Las 7 de la tarde, os dejamos con Radio Malva, que van a hacer un programa especial. Venga, aupa ahí a las radios libres. ¡Agur! Chao, hasta pronto. Radio Espiritrompa.